Pues señor, esto era un matrimonio. El marido era labrador y trabajaba sus campos. La mujer se ocupaba en los quehaceres de su casa. Vivían felices, pero con una pena. Dios no les había dado hijos. Si mucho lo sentía el hombre, más penaba la mujer. Y así todo era pedirle a Dios nuestro Señor que le diera un hijo. Tenía preparada su canastilla y su cunita, y al ver que pasaba el tiempo sin que el hijo pedido llegara, un día le dijo a nuestro Señor: Señor, dame un hijo, aunque sea una ranita. Y al acabar el rezo, se encontró a una ranita en la cuna. Al marido no le hizo mucha gracia ser padre de la ranita, pero a la mujer sí tenerla por hija. La crió con todo el mimo y regalo. La vestía, la desnudaba, la bañaba, la besaba y la acariciaba como las madres hacen con sus niños. Y para dormirla, le cantaba las nanas más bonitas. A su mujer. Si yo tuviera una hija, me llevaría la comida al campo y así no tendría yo que venir andando todos los días. A lo que respondió la ranita: ¿Y para qué sirvo yo, padre? Desde mañana le llevaré la comida. Y así lo hizo. Al día siguiente la madre le aparejó el borrico, puso la comida sobre la albarda, se montó la rana en ella y guió al borrico hasta donde trabajaba su padre. Pasaron los días y se presentaron en el campo de su padre los hijos del rey que iban de cacería. En el campo había una chocita y en busca de su sombra solían ir los cazadores. Si tú fueras una muchacha, te podrías casar con uno de los hijos del rey. ¿Y quién le ha dicho que no puedo? Verá, padre, cuando mañana vengan a descansar, yo me pondré a cantar en la chocita. Y si le preguntan quién canta, usted les dice que no lo sabe. Y así pasó. Al día siguiente llegaron los hijos del rey y la ranita, que lo hacía divinamente, se puso a cantar. Apenas la oyeron, comenzaron los hijos del rey a preguntar al labrador quién era la mujer que cantaba. Él contestó: No veo a ninguna mujer que cante. Busquen ustedes a ver si la encuentran. Como la voz salía de la chocita, miraron primero por la puerta y las ventanas sin ver a mujer ninguna dentro. Entraron después y la registraron toda. Decían: Verdaderamente no hay nadie. Pero la voz sale de aquí. Hasta que el hijo menor dijo: Pues yo, sea quien sea, me caso con ella. Yo era la que cantaba. Pues te tienes que casar con ella. Porque palabra de príncipe no vuelve atrás. Así que se hizo la boda. Los otros dos hermanos se casaron con dos princesas y todos se fueron a vivir a una ciudad donde tenían sus palacios. Cada año los tres príncipes iban a la capital del reino para visitar a su padre. Este les recibía muy contento y les decía el regalo que habían de llevarle en la visita siguiente. También aquel año fueron a verle después de su casamiento y por regalo les pidió un perrito para entretener su tiempo. Volvieron los hermanos y contaron el viaje a sus esposas y el marido de la ranita le dijo: Si yo tuviera una mujer de disposición, me criaría un perro para regalar a mi padre, pero ni puedo soñarlo. Nada contestó la ranita. Mas en cuanto su marido salió del palacio, llamó a la criada y habló: Mira, vas a salir y pasarás delante de la puerta de mis cuñadas. Ya sé que cuando te ven te llaman para preguntarte lo que yo hago y divertirse con lo que de mí les cuentas. Tú les dirás que vas al matadero porque tu señora la rana está criando un perrito para el rey y vas en busca de desperdicios. Y así ocurrió. Las cuñadas, después de hablar con la criada de la ranita, decidieron criar cada una un perro. Llegó en esto el tiempo del viaje y el príncipe le dijo a la ranita: ¿Tú ves? Mis hermanos tienen ya los perritos, pero yo no lo tengo. Mañana vamos a ver a mi padre. Calló la ranita y así que su marido salió, llamó a la criada para decirle: Aparéjame el gallo y dórame la gallina, que me voy a ver a mi vecina. Montó en su gallo, se puso a cantar y a poco llegaba a la orilla del mar y llamó: Amiga sirena, sal, que la ranita te espera. ¿Qué me quiere mi amiga la rana, que a la orillita del mar me llama? Por de pronto comer contigo esta gallina que traigo. Y ya que hubieron comido, explicó la ranita: Verás, mañana irá mi marido a visitar a su padre. El rey encargó a sus hijos un perrito. Mis hermanas los han criado, pero yo, confiando en ti, no tengo ninguno. La sirena entró en el mar, sacó una caja cerrada y la dio a la rana diciendo: Le das esto a tu marido cuando se vaya. Y cuidado, que no la abra hasta que llegue a palacio y se lo entregue a su padre. Se despidieron muy cariñosamente, volvió la ranita a su palacio y cuando al día siguiente salió su marido, le entregó la cajita. Los hermanos mayores llevaban los perros detrás de los caballos, haciendo burla del menor. Saludaron a su padre y le entregaron cada uno un perro. Al rey no le parecieron ni bien ni mal. Eran perros grandotes, burros, que apestaban. El marido de la ranita dio su caja y allí fue la maravilla. Al abrirla el rey se encontró con un hermosísimo perro de aguas que llevaba un collar, verdadera preciosidad. El rey exclamó: Muy bien, hijo mío. Esto es lo que yo quería, no esos perrazos feos y apestosos. Con lo que hubieron de quedar corridos y abochornados. Pasaron algunos días en palacio y al despedirlos, su padre les dijo que al año siguiente le llevaran un traje. Cuando el príncipe volvió, contó su viaje a la ranita y le dijo: Mis hermanos llevarán un traje a mi padre porque tienen mujeres que lo hagan. Ya ves que yo no podré llevarlo. Pero ella mandó a la criada: Vas a pasar por la puerta de mis cuñadas y cuando te pregunten a dónde vas, las dices: Voy a casa del sastre a encargarle un traje hecho de todos los retales de las telas que corten. Mi señora dice que será cosa muy linda. Las cuñadas, a quienes sus maridos habían explicado el bochorno que pasaran, se dieron prisa a comprar todos los retales que hallaron a la mano y a hacer trajes con ellos. Llegó la fecha de la visita y el príncipe habló: Mañana vamos a ver a mi padre y mis hermanos llevarán los trajes. Yo iré con las manos vacías. En cuanto hubo salido su marido, llamó a la criada: Aparéjame el gallo y dórame la gallina, que me voy a ver a mi vecina. Subió en el gallo y cantando se llegó a la orilla del mar y llamó: Amiga sirena, sal, que la ranita te espera. ¿Qué me quiere mi amiga la rana, que a la orillita del mar me llama? Se sentaron en la playa a comer la gallina y luego la ranita explicó: Verás, mis cuñados le llevan mañana a su padre unos trajes hechos de tiras de retales. Yo, confiando en ti, no he hecho ninguno. La sirena se entró mar adentro y a poco salía con otra caja en la mano y la daba a la ranita. Toma, para tu marido. Y que cuide de no abrirla hasta que esté en presencia de su padre. Como la vez anterior, los hermanos llegaron al palacio del rey y los mayores le dieron sus regalos, que enojaron mucho al padre, porque eran vestidos de payaso y no propios de un rey. De la cajita del hijo menor salió un traje primoroso de terciopelo bordado en oro. Recibiólo el rey con mucho agrado y al despedirlos les dijo: El año que viene vendréis con vuestras mujeres. Quiero conocerlas, y la más hermosa y más inteligente y buena, esa será la que lleve mi corona. Llegó el príncipe a su casa y le preguntó la ranita: ¿Qué tal? ¿Qué dijo tu padre? Bien, Mi padre muy contento del traje, pero dijo que en el próximo viaje llevemos a las mujeres. Tú no puedes venir. La ranita calló su pena. Pasaron los días, llegó el de la visita al rey y el príncipe anunció: mañana vamos a ver a mi padre. Y la ranita mandó a la criada: aparéjame el gallo y dórame la gallina, que me voy a ver a mi vecina. Canta que cantarás llegó a la playa, llamó a la sirena, la invitó a comer y le explicó su caso. Mañana mi marido va a ver a su padre. Mis cuñadas irán porque así lo manda el rey. Pero mi marido no me quiere llevar. Pues tú vete a pesar de todo. Cuando esté él a caballo, te subes de un salto y saltando de un lugar en otro escapas de la mano suya. No dejes de cantar en el viaje. Y así que llegues delante del rey, das el salto más grande que puedas y le haces una reverencia. Siguió hablando la sirena, se despidieron y al día siguiente la ranita hizo como le había aconsejado. El príncipe, al verla, intentó echarla del caballo, pero ella, entre cantar y cantar, se mantuvo esquivando los manotazos del marido, ya en la cola del caballo, ya en el hombro del príncipe, ora en su sombrero, cuando no en alguna de las patas del animal. Las cuñadas iban riéndose mucho con aquel juego y así llegaron a palacio. Se apearon las cuñadas e hicieron el saludo al rey. La ranita dio el salto más grande que pudo y al tocar el suelo se convirtió en una princesa hermosísima, mucho más hermosa y mejor vestida que sus cuñadas. Su reverencia fue más graciosa que las de las otras princesas y el rey quedó prendado de la mujer de su hijo menor y preguntó si era ella la que llamaban la ranita. Dijéronle que sí y en la comida la hizo sentar a su lado. Siguiendo los consejos de la sirena, por cada bocadito de pan que se llevaba a la boca, echaba otro en el alma. Al terminar la comida y levantarse, cayeron al suelo los pedacitos de pan y se convirtieron en una gallina pequeñita y su camada de pollos, todos de oro, que empezaron a corretear y piar como si fueran de juguete. Ella se los regaló al rey, el cual quedó contentísimo y admirado. Las cuñadas, que espiaban todo lo que hacía, la imitaron. Pero el pan de sus aldas cayó al suelo ensuciándolo con gran enfado del rey y mucho bochorno de ellas y de sus maridos. Entonces el rey dijo: esta es de mis nueras la más inteligente y buena, como sabía por sus regalos, la más hermosa, como se ve, y además tiene una gracia que vosotras no tenéis. Ella será la reina y su marido el rey. Los dos hermanos se volvieron a su ciudad y en palacio quedaron la ranita y el príncipe, su marido.